crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Muy buenas noches a todos, siendo las 8 y 10, un poquito más, un poquito menos, y a todas también. Más buenas noches todavía. Acá Mujeres al Derecho y al Revés, transmitiendo desde el ex Centro Clandestino Olimpo por FM La Bemba. Muy buenas noches, Mariana. Muy buenas noches a todos y a todas. Un nuevo programa de Mujeres al Derecho y al Revés. También tenemos mucho. Ah, no anda el micrófono. Hola. Ay, ¿sí? Ahora sí. Está. A ver, cambiate de lugar, toma. Bueno, ¿empiezo de nuevo? Sí, otra vez. Muy buenas noches a todos y a todas. Ahí está. Ahí estamos de nuevo. En Mujeres al Derecho y al Revés, otro programa con muchas cosas, así que arranquemos, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches. Un programa, está reducido, nos falta Julia. Sí. Pero que va a estar. Va a estar presente desde otro lado. Hizo una entrevista súper interesante. Nos acercamos al programa 30, estaba pensando en eso. ¿Sí? Tenemos, no. Sí, wow. Creo que es el programa 27, 28, así que ya estamos adultas, sí. Digamos. Bueno, La Bemba cumplió hace poco 6 meses al aire, así que... Nada, estamos en consonancia con eso, ¿no? Tenemos que pensar, ¿eh? Se viene festejo, pasar una fiesta. Es verdad. No sé, bueno, los medios para comunicarse con nosotros a través de la página www.labemba.com.ar, el número de La Bemba es 50314713 y el interno que tenés que marcar es 640. Mataría que llegando al programa 30 alguien nos llame, ¿no? ¿Alguna sí, vez? De última lo gestionamos. Nuestros oyentes habituales ¿alguien? Que escriben mensajes que nos llamen. Claro, algún día, pero le podemos tirar un mango. No sé, yo tengo un par que no se animan a llamar. O sea, claro. Yo ya he instado mucha gente que digo, no, me quedé con ganas de decir, ¿y por qué no llama? Porque uno puede opinar a través de la página, pero no es lo mismo que opinar hablando, intercambiando acá, siendo parte verdadera del programa. Vamos a gestionarlo ya. Vamos a tratar de levantarlo eso un poco. ¿Qué otros medios para conocer o comunicarse con Mujeres al Derecho y al Revés? Tenemos nuestro Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, que estamos ya casi las 150, son inminentes. Cada vez hay más movimiento, así que chusmeen nuestro Facebook, nuestro blog, Mujeres al Derecho y al Revés.blogspot.com, con todos los audios a los programas, links, fotos. Se viene renovación también ahí. También. Así que chusmeenlo. Y nuestro mail, Mujeres al Derecho y al Revés. @gmail.com. Ahí también nos escriben, nos mandan info, no sé, algo, algún tema que les gustaría que tratemos en el programa, que quieren cambiarle algo, no sé, che, me parece que vos estás hablando medio mal, lo que sea, cualquier opinión, cualquier crítica, cualquier agradecimiento, saludo, cariño, es bien recibido. Hablando de saludos, saludamos a nuestro operador que está ahí concentrado con Mariana estableciendo comunicación. Muy buenas noches, Johnny. Buenas noches, estamos acá en cuestiones telefónicas. Ahí con algunos tratados. ¿Está resuelto? ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Del calor cómo vamos de aquel lado? Está medio caluroso. Bueno, lo están apurando. Vamos a hacer un nuevo programa. Vamos con la protagonista. La protagonista de la semana. Estamos de nuevo. Bueno, como siempre, nuestra protagonista de la semana, esta semana... Nuestra posibilidad de la elección de cómo parir. Mirá que lo dijimos recién. La elección de cómo parir. Nuestra protagonista de la semana. ¿Por qué? Porque se acerca el Día de la Madre, porque hoy hubo un evento en Plaza de Mayo. Importante. Que ya nos van a contar bien de qué se trató. Y la que nos va a contar es Marina Lembo, licenciada obstétrica de la UBA y presidenta de la Asociación Nacional de Parteras Independientes, que desde hace años lucha por el derecho de las mujeres a elegir cómo, dónde y con quién parir. La tenemos en línea. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por interesarles la temática y hacer posible que más personas se enteren de lo que está pasando. Contanos, Marina, contanos de qué se trató el evento de hoy, desde las 15 hasta las 17 horas hicieron un llamado a en Plaza de Mayo, ¿no? Para juntar firmas. Sí, un poco para juntar firmas, para que dentro del proyecto de ley que se está tratando ahora en diputados, respecto a una ley que va a reglamentar cómo las parteras tenemos que trabajar y desempeñarnos profesionalmente en el futuro, que incluya que las mujeres puedan ejercer su derecho sexual y reproductivo, elegir qué tipo de parto quieren, si quieren de pronto un parto fisiológico, natural, si quieren, qué sé yo, una cesárea programada, si quieren parir asistidas por un equipo médico profesional, o si quieren ser asistidas por parteras solamente, si quieren parir en casas de partos o en sus propias casas. Por ese motivo estamos juntando firmas para que el proyecto de ley no excluya las casas de partos y los partos en domicilio, que es la situación que se está planteando actualmente, y también como para mostrarnos, porque por un lado, si bien la tasa de nacimientos que ocurren fuera del hospital de manera planificada, o sea que son los padres los que eligen esta opción, padres, madres o madres solas, si bien es menos del 1% del total de los nacimientos que hay en Argentina, así todos son miles de nacimientos, son muchos, muchos, muchos partos. Entonces también queríamos como hacernos visibles, porque también hay como un prejuicio social de que la gente que elige parir en casa es o gente elitista, una clase social alta, o que somos todos hippies, medios raritos y locos. Y en realidad el parto en domicilio hoy en día está llegando a todos los sectores sociales, y las parteras estamos asistiendo a las familias en barrios, digamos, de gente obrera, en barrios de gente de clase media trabajadora, media alta, media baja, alta. O sea, se está viendo que las mujeres están queriendo elegir, sin importar, bueno, ¿no?, el ingreso familiar, o de pronto, bueno, si viven en un barrio caro o no tan caro, ¿no? Marina, disculpame, te hago una consulta como para que todas y todos, sí, podamos entender un poco. ¿En qué difiere una casa de parto? ¿Cómo es una casa de parto y en qué difiere de un hospital o de una clínica? Bueno, vos mencionabas como tres posibilidades, ¿no? Hospital, casa de parto, claro, o en la casa particular. Sí. Bueno, ¿qué características tiene una casa de parto? Los hospitales es que los hospitales reciben, digamos, ingresan o asisten diferentes situaciones, ¿no? Mujeres embarazadas con embarazos complicados por una enfermedad que surge a raíz del embarazo o que ya existía antes del embarazo, y la aparición del embarazo puede complicarse todavía más. Con embarazos, digamos, bastante complicados, ¿no?, o graves, o de lo que se le llama de alto riesgo. Después también hay mujeres que tienen embarazos como de mediano riesgo, o sea que tienen quizás una complicación que se agrega al embarazo, pero está controlada o está compensada, pero en cualquier momento puede llegar a cambiar la situación y complicarse. Y por el otro lado están las mujeres sanas. El tema es que, bueno, digamos, todas las mujeres están ocupando, por un lado, un lugar físico, una cama, y a su vez también están ocupando, digamos, recurso humano, la atención de enfermeras, de parteras, de médicos. A su vez, los hospitales, a excepción, por ejemplo, de la Maternidad Sardá, que es un hospital solamente materno-infantil, la mayoría de los hospitales son hospitales generales. Entonces, también están atendiendo otro tipo de población, adultos con otro tipo de problemas. Entonces, el riesgo que existe en los hospitales es que mujeres sanas, sobre todo recién nacidos sanos, contraigan lo que se llaman infecciones intrahospitalarias. Uh-huh. Eso es como una diferencia, porque es una casa de partos donde solamente se asisten mujeres sanas, y es bastante similar a cómo se trabajaría en un domicilio particular, en el cual en realidad, digamos, la medicalización o el usar un goteo para apurar el parto o usar una anestesia peridural, uh-huh. que se sabe y está demostrado que a su vez están asociados con una mayor probabilidad de que algo se complique cuando uno usa esta, digamos, como tecnología. En las casas de parto y en los partos en domicilio se trata de mantener el proceso del parir y del nacimiento fisiológico. Fisiológico significa que el cuerpo de la madre y del bebé, digamos, hacen el trabajo y uno cuenta con equipamiento, como por ejemplo equipo de reanimación, tubo de oxígeno o medicación, por ejemplo, para controlar alguna hemorragia. Pero por lo general, sabiamente, digamos, los cuerpos hacen todo su trabajito de una manera saludable y no es necesario usar estos recursos. Entonces, por lo general, las casas de parto y las casas de las mujeres, ¿no?, de las parturientas, brindan también como un espacio más íntimo, más privado, donde las mujeres se sienten protegidas y a gusto porque son lugares familiares para ellas, y eso también está demostrado que hace que las contracciones ocurran de manera natural, sean contracciones, digamos, efectivas, poderosas, que generan que el parto progrese fluidamente y bien, y a su vez protege la oxigenación en el bebé. ¿Marí? En cambio, en los hospitales, sí. Perdóname que te interrumpa, porque digo, es muy interesante lo que vos contás, porque esto es lo que corre riesgo con este nuevo proyecto de ley. Pero lo que se me ocurre a mí preguntarte es esta cuestión de las casas de parto y lo mismo que en los partos en domicilio, digo, o el mito o lo que uno tiene en su cabeza que vos refutabas es la cuestión de la accesibilidad para todos y todas, en este caso para todas. Mi duda es, estas cuestiones de las casas de parto, perdóname. Pasan estas cosas. Hoy en día hay muchas familias que eligen, por ejemplo, parir en su casa fuera del hospital. Y la gente no sabe que las costeamos el deseo de las familias, somos las parteras. ¿Por qué? Porque a veces nos pagan con huevos, a veces nos pagan con acero, a veces nos pagan con algo de ropa, a veces nunca nos pagan, a veces nos pagan de a 50 pesos en 2 años. Discúlpame, entonces, las obras sociales no tienen ningún tipo de asistencia. Digo, como mujer, ¿yo tengo el derecho a elegir qué tipo de parto quiero a través de la obra social o solamente me remito a tener que ir a un hospital o a una clínica privada? Claro. Bueno, hoy en día parto en casa para la gente que quizás o puede porque tiene un sueldo o un ingreso que lo permite o porque se ha tomado el trabajo de ahorrar o de hacer peñas o rifas o de lo que sea. Por lo general el parto en casa es un gasto particular, como sería ir a un médico homeópata o a un acupunturista, ¿no? Son como medicinas que no están contempladas dentro del nomenclador de la medicina común, ¿no? Pero así todo, hasta comienzos de este año había algunas prepagas que estaban reintegrando el parto en domicilio. Pero este año decidieron replegarse y el parto a domicilio no se reintegra. Según el plan que tenía la mujer o la familia, se reintegraba un monto determinado. Si eran planes altos, se llegaba a cubrir el total del costo, ¿no? Otra cosa interesante en relación a los precios es que la gente, digamos, que va a parir en un hospital público o que pare en una clínica y sanatorio por la obra social o la prepaga, no tiene idea de cuánto cuesta un parto en hospital. Un parto en hospital actualmente está alrededor de los 7.000 a 15.000 pesos. Un parto en casa, que además te incluye que te van a ver a tu casa, es súper personalizado, muchas veces te incluye el último mes de embarazo y el mes y medio postparto atendiendo al bebé y a la mamá, cuesta entre 2.000 y 5.000 pesos. Entonces también no hay relación entre, digamos, si tuviera que reintegrar una prepaga, un parto hospitalario, 3 veces más que un parto en domicilio. El tema es que las personas no conocen de estos montos, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora que estabas hablando de los hospitales públicos, ¿qué pasa si yo, bueno, me acerco a un hospital público para parir y solicito que, no sé, tener un parto en cuclillas, un parto en una bañera, así como en agua, que son distintas como formas? ¿Qué pasa, no? Que no te pongan el goteo, porque, digamos, también todo esto hace alusión a la violencia, ¿no?, que hay en los hospitales y con las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Me lo dan? ¿No hay problemas? ¿Todos los hospitales tienen esa posibilidad? ¿Depende de quién sea el médico, la obstétrica, la partera? ¿Cómo sería esto en los hospitales públicos? Un poco es así, viste, como vos lo planteabas, según cuánto trabajo tengan, si están saturados, si tienen que vaciar camas porque hay más mujeres afuera esperando, según el día de la semana, según el médico jefe de la guardia, según la parte de ese día, según el hospital también, es un poco el tipo de atención que tiene la mujer y el bebé. De todas maneras, el Ministerio de Salud está trabajando en lo que se llaman maternidades centradas en la familia. Ahora le agregaron la palabra maternidades seguras y centradas en la familia. En realidad hace más de 10 años que están trabajando en esta temática, y que hay una sola maternidad centrada en la familia, una maternidad pública en San Miguel de Tucumán, que está trabajando dentro de todo bastante correctamente, tiene incluso estadísticas muy buenas y un altísimo índice de satisfacción por parte de las madres, y en realidad funciona como una especie de casa de parto. Si bien es un hospital general, a las mujeres las dejan caminar, no las ingresan a lo que serían las UTPR, que son las unidades de trabajo de parto, parto y recuperación, o sea, en una habitación en la que la mujer transita la última parte de la dilatación, pare a su bebito y, digamos, se recupera después de haber parido ella y el bebé, y es acompañada por alguien de su familia, hasta que no está muy, muy dilatada, no ingresa a esta habitación, y en todo momento es acompañada por su familia. Incluso en el ingreso de la maternidad hay un cartel grande que dice, mamá, usted tiene derecho a, y están enumerados los derechos, bueno, en relación al servicio de salud, en relación a la violencia de género, ¿no?, en relación a elegir. El tema es que el Ministerio de Salud tiene unas normativas con una reglamentación impresa, publicada hace, como te digo, más de 10 años, pero bueno, no se puede llegar a cumplir muy muy bien en los hospitales, porque bueno, todo el tiempo están diciendo que el papá no puede pasar porque hay una madre que está desnuda al lado de la mujer que está por parir, entonces siempre se encuentran trabas. Pero así todo, hay grupos civiles, organizaciones no gubernamentales, sobre todo, por ejemplo, Dando a Luz, trabajaron fuertemente para que existieran leyes que garantizaran los derechos del parto y el nacimiento. El problema es que muchas de esas leyes fueron aprobadas en el año 2004, pero no tienen lo que se llama el decreto reglamentario, que es como explicar muy, muy, muy, muy específicamente cada caso para que los profesionales de la salud, bueno, se apeguen a todas esas especificaciones. Entonces, de nuevo, qué sanatorio, qué clínica, algunos las respetan, otras no las respetan, a medias. Aunque, bueno, lo que vos me preguntás es, si vos llegás a un hospital, tendrías que ir con una nota, un papel que se llama el plan de parto. En la página web de Dando a Luz tenés como un modelo de nota donde vos especificás las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, un montón de leyes, entre ellas la 25.929, que es la de derecho del parto y nacimiento, la 1040, que es específica de ciudad autónoma. Entonces, bueno, de alguna manera te asegurarías un poquitito más de que se van a, digamos, se deberían respetar tus derechos a que no te pongan un goteo y no te aceleren el parto, que no te separen de tu bebé, que no te corten la esquina, que no te acuesten. Pero sí, es difícil. Es increíble, la verdad, que uno tenga que ir con una... Es increíble, digo, que uno tenga que ir con una nota para justificar un derecho, sí, ¿no? Sí, quizás podés conseguir que no te pongan un goteo, pero después te terminan cortando los genitales y quizás... Y no en ese momento también no voy a estar pensando tampoco si qué me están haciendo. Digo, uno está súper vulnerable y nada. Y en última instancia terminan decidiendo de todas por uno. Maneras, Hay muchas, digamos, parteras que la verdad yo las admiro porque en día a día, cotidianamente, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, tratan de poner granitos de arena y de acompañar a las mujeres y asistirlas en partos verticales, tardar en cortar el cordón umbilical y bien nace el bebé, ponérselo encima a la mamá, bueno, como presentar iniciativas para mejorar los nacimientos, pero cuesta bastante. Y esta es una de las razones, incluyendo la epidemia también de las cesáreas innecesarias, es una de las opciones por las cuales las mujeres, a veces, después de haber parido de esta manera o teniendo amigas o familiares muy cercanas, no quieren pasar por esa experiencia, están eligiendo los partos por el hospital por esto mismo, ¿no? Aunque, por otro lado, hay otras mujeres eligen parir en la casa porque, bueno, creen que es el ámbito y un entorno lo más favorable posible para que todo el proceso del parir ocurra sin ningún tipo de perturbación, de trabas, de interrupciones que después terminan generando una madre nerviosa, tensa, ansiosa, un cuello del útero que se tensa, que no dilata, después baja el latido porque está acostada. Entonces hay mucha gente que, bueno, que cree que parir en la casa es el lugar que les va a permitir esto, ¿no? Como abrirse ellas y dejar nacer al bebé y también permitirse una adaptación buena a nivel respiratorio y lo que es el apego y lo que es la lactancia materna. Marina, pasanos bien los datos donde quienes estén interesados en apoyar esto, que solo se trata de apoyar un derecho, después está en una querer vivirlo de esa manera, ¿no? Que pero por lo menos la posibilidad la tengamos. Ustedes están, hay un sitio en internet donde se juntan las firmas, ¿puede ser? Sí, hay un sitio que lo armaron unas madres que parieron en casa, ayudando, digamos, a las parteras que estamos en este tema. Es www.peticiones, con C intermedia, peticiones24, con número 24.com/por-el-derecho a elegir el parto. Y ahí, bueno, es muy fácil firmar. Y en realidad es esto, o sea, nosotras estamos de acuerdo con que sigan existiendo los hospitalarios. El Ministerio de Salud verá qué estrategias tiene que implementar para que las mujeres tengan derecho a ser bien asistidas, tengan derecho a un parto digno y lo mismo niños en nacimiento, pero que de todas maneras no se puede negar que hay una amplia diversidad en la sociedad y que, bueno, hay mujeres que quieren parir fuera del hospital y a su vez estamos, digamos, siendo respaldadas por lo que son políticas sanitarias en muchos países del mundo donde cuentan con las mejores estadísticas de mortalidad y morbilidad materno-infantil, ¿no? Que trabajan con parteras y en partos fuera del hospital. Entonces, bueno, Marina, los lo vamos que quieran a apoyar el derecho a elegir, les agradecemos que sí. Dale, nosotros lo vamos a colgar en el Facebook, lo vamos a poner en el blog también. Bueno, te agradecemos mucho el llamado telefónico, la conversación, y lo vamos a seguir difundiendo y la radio está a disposición de ustedes también para que, bueno, me traigan la info o llamen o lo que sea para seguir apoyando, ¿sí? Bueno, muchísimas miles, gracias. Miles de gracias. No, a vos. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Vamos. Soy lo que dejaste.

Para ponerlo en DIU, ¿necesito autorización de mi mamá? Pedí preservativos en la salita, pero no me dieron porque dijeron que soy chica. ¿Dónde los puedo conseguir? Si un día no toma la pastilla, ¿puede quedar embarazada? Para mil preguntas hay una respuesta. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. ¿Estamos? Estamos en el aire. Segundo bloque. Ahí estamos, con nuestro tema central. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué le pusimos? Es la... La maternidad. Mamá, mamá, una historia de vida. Porque en realidad es como una historia, una nota a color, se llamaría en gráfica, que es esta, este caso particular que intenta reflejar muchos otros casos. Y muchos temas. Muchos temas, porque el caso de Andrea, que es la persona que nos que comparte con nosotros su historia, que nos deja acompañar con ella el proceso de inseminación artificial que está viviendo junto con su pareja mujer, uh-huh. Es esto de, bueno, la maternidad entre dos mujeres, el concepto de familia, la fertilización asistida. Sí. Que incluye también la ley de fertilización y que no, porque en el caso de ella particular hay una clara exclusión, después lo vamos a escuchar. Los roles, esto de la posibilidad de entender que el rol paterno es eso, es un rol paterno que no es biológico y que lo puede ejercer otra mujer. Los prejuicios, los miedos que tienen dos mujeres que están atravesando este momento, como lo atravesamos las mujeres heterosexuales también. Así que, nada, ese es como el marco del audio que vamos a escuchar, una entrevista que hizo Julia, Andrea, y vamos por partes, vamos y venimos del piso haciendo como introducciones. Dale, Johnny Nova. Mañana es tarde. Bueno, estamos con Andrea, que está en su proceso de tratamiento, ¿cómo se dice? Lo que estamos haciendo es una inseminación artificial. Hay varios mecanismos y bueno, nosotros elegimos hacer la inseminación. ¿A qué se la llama inseminación? Lo que se hace es se le da a la mujer hormona para luego inseminar el semen, que puede ser semen de un donante o bueno, de alguna persona que elijas que sea el donante. Nosotros somos por la alternativa de una inseminación con esperma donante. ¿Y ustedes cómo empezó este tránsito de por qué la maternidad de esta manera? Fue todo un recorrido. Nosotros ya tenemos pareja 6 años. O sea, al principio era, nosotras no podemos tener hijos por la sociedad que dos mujeres no tener hijos. Y bueno, después, a medida que iba avanzando la pareja y la relación, aparece esta necesidad de conformar una familia no solo de nosotras dos, sino un hijo nuestro. Al comienzo se empezó con la alternativa de una adopción. Además que la adopción, bueno, hay muchas trabas. Ya hay trabas para las parejas heterosexuales. Imagínate con parejas homosexuales. También la adopción, lo que se podía hacer era una adopción, o sea, sin casarnos, sería solo de una mujer soltera. Pero bueno, también es muy difícil entrar en la adopción, en el circuito de adopción. Y bueno, eso de la inseminación. Había muchas trabas culturales o esto de qué dirá la gente, que va a tener dos madres. Fue un proceso de la pareja de poder aceptar esto, que puede crecer con dos madres, con estos roles, que los roles van a estar, paterno y materno. Entonces, bueno, fuimos por la inseminación, que es lo que estamos haciendo el tratamiento. ¿Tenían la opción de la adopción, digamos, la de la inseminación, y aparecía alguna otra opción para poder concretar el...? Y estaba el de la inseminación con espermas que alguien... Tenemos amigos que dijeron, bueno, yo te doy el esperma. Y no, eso sí, dijimos, no, es una locura, porque ahí nuestro bebé iba a tener un padre. Entonces, bueno, no, vamos por una por un donante. Que también eso depende mucho del crecimiento de la pareja. Poder aceptar de un donante y bueno, pero el hijo va a reclamar después quién es el padre. Entonces, bueno, también es cómo nosotros nos preparamos para cuando nuestro hijo empieza a preguntar esas cosas. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, si la inseminación no funciona, vamos por la adopción. En nuestro caso, igualmente, dijimos, funciona la inseminación, dentro de un par de años vamos por la adopción igual, porque queremos adoptar, pero es la inseminación primero. Y hay mucho esto de la inseminación no funciona, es mucha plata tirada, en realidad estos mitos que existen. Nosotros, como experiencia, hace años que estábamos juntando para hacer esta inseminación porque creíamos que valía mucha plata, y al empezar a averiguar y a interiorizarnos en el tema, no es lo que decían. Porque hay dos formas, después hay una in vitro, que sería que te sacan los óvulos del útero y se hace por fuera, eso sí es muy costoso. Y ahí es cuando ya la mujer tiene problemas para quedar embarazada, son otros métodos. La inseminación lo único que hacen es darte hormonas durante los primeros 8 días de menstruación para después inseminarte ese esperma. Igual el porcentaje no es 100% que queda positivo después, pero bueno, es también intentarlo. Bueno, volvimos. Muy interesante el audio y bueno, ya con esta primera parte aparecieron un montón de temas. Sí. ¿No? El primer tema que enfrentan es también el plantearse si pueden ser madres. Como eso es un proceso, ¿no? Sí. Lo describe bárbaro, porque fue un proceso de la pareja el plantearse siquiera la idea. Y fue acompañada de un crecimiento de la pareja, dice Andrea en su relato. Después ella también va a ir contando cómo entre las dos había una que tenía muchos más prejuicios. Entonces, nada, esto que hablamos siempre, que estamos todos internalizados por cierta cultura y que nos cuesta tomar estas decisiones. Es muy interesante, traer a colación una agrupación que se llama Les Madres, que es una agrupación de madres lesbianas. Hicieron un cuadernillo sobre maternidades lésbicas, algunas preguntas básicas, que justamente va planteando todas estas cuestiones que Andrea va relatando. Y en uno de los puntos fundamentales que aparecen en el cuadernillo es este tema de cómo cada miembro de la pareja enfrenta su lesbofobia, ¿no? Como que es un proceso. Y que lo tiene que tener muy trabajado a la hora de decidir la maternidad. Porque en muchos casos quieren ser madres, pero después tienen estas trabas de cómo le van a contar a sus hijos que fueron concebidos, de qué manera, que tengan dos madres. Y ahí se enfrentan con sus propios prejuicios. Sí, Andrea en un momento decía esto de la donación de esperma de un amigo, ¿no? Porque entonces iba a tener un padre. Sí, a mí también me llamó la atención. Sí, pero en el tema del padre, no solo por la figura. Porque ya tiene un rostro, ¿no? Quizás porque es un amigo, porque tiene un rostro, porque ya hay una persona detrás de ese esperma, digamos. Claro, yo lo tomé por otro lado, porque justamente acá lo que comentan, como acá en este cuadernillo, muestran como las ventajas y desventajas, ¿no? De las distintas formas: la adopción y la fecundación, con donante conocido, con donante anónimo. El tema del donante conocido es un tema legal, porque lo que plantean es que si es un donante conocido, ese donante en cualquier momento a lo largo de la vida de ese chico puede reclamar su paternidad y es legalmente, tiene los 100% de derechos y puede en cualquier momento pedir ejercer su paternidad legal y puede tener la patria potestad. Sabemos que en el caso de una pareja lesbiana, solamente la madre que lleva el embarazo es la que tiene derechos, la otra no. Entonces, en el caso de que haya un padre, que muchas veces aparece la opción de que sea un padre conocido, por ejemplo, un hermano o que tenga algún vínculo sanguíneo con la otra madre, con la madre que no lleva al niño, justamente para que pueda tener alguna vinculación genética y demás. Digo, esa persona puede en cualquier momento ejercer sus derechos. Y eso también es un tema, no solo que es un rostro conocido, sino que legalmente puede involucrarse, y digo, y debe ser todo por un eso, tema. Por eso también la fertilización tiene ciertas cláusulas, digo, ciertos cuidados para que estas cuestiones no pasen. Me parece que también ellas, ¿no? Cuando contaban ahora al principio, cuando contaba Andrea, que empezaron a ver qué opciones tenían como para ser madres, eligieron por esta porque, bueno, querían que alguna de ellas experimentara esto del embarazo y demás, por lo que cuenta, y también tiene todos estos cuidados, ¿no? Por eso esta cuestión de un amigo, y pero no, ya tendría un papá, bueno, acá hay como todo un cuidado nuestro, de nuestra pareja también, como mamás, ambas dos, para que todas estas cuestiones no queden saldadas, ¿no? Totalmente, lo que pasa es que, bueno, y también que ellas tienen ganas de adoptar y que ese derecho no lo pueden ejercer. Porque en el caso de la adopción, de ellas querer adoptar, acá como lo que plantean, que lo plantean como el último recurso y como un proceso muy complejo, es que ellas tienen que ocultar su condición sexual durante todo el proceso, y no solo al momento de esperar. Si una pareja heterosexual espera entre 5 años, ellas como madres solteras mínimo tienen 7, y al momento de acceder a poder adoptar y demás, durante todo el proceso de esos años en donde son controladas, entre comillas, tienen que ocultar su condición. O sea, porque tienen que aparecer como madres solteras, y eso, nada, ya te deja por fuera, la decisión. Hagamos una cosa, vamos escuchando, así no nos quedamos afuera. Este pedacito está más relacionado con el proceso personal de las chicas y el acercamiento a la clínica donde hizo la intervención. ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Desde cuándo empezaron a pensar esto hasta ahora que lo están empezando a concretar? Pensarlo desde hace 6 años que estamos en pareja, y de empezar a hacer el tratamiento hace 8 meses que estamos con esto, porque implican hacerse un montón de estudios, a ver cómo está el útero, si las trompas de Falopio están bien, y después es, bueno, este mes vamos a poder hacerlo, porque hay también unos preparativos antes de la inseminación, un mes antes, al margen del hierro que cualquier mujer toma para el embarazo, hay unas pastillas para bajar el nivel de algunas hormonas o subirlas, depende cómo esté. Después, cuando se dice, bueno, en septiembre lo hacemos, bueno, son 9 días que te hacen 3 ecografías, se van inyectando hormonas todos los días al mismo horario. Lo que se va controlando con esas ecografías es cómo está el ovario. Si está todo bien, al 10º día recién se hace la inseminación. Que eso también, o sea, para hacerte la inseminación hay que ir a una entrevista. Acá en la Argentina solo hay 2 lugares de donantes de esperma. Ahí te hacen una entrevista donde, bueno, cuánto miden las 2 personas, la que va a hacer el embarazo y la pareja. Se mide la altura, el color de ojos, las medidas de la nariz y los datos, los patrones de sangre, por ejemplo, de la pareja que se tienen en cuenta. Y también hay mucho mito con esto, bueno, ¿y el donante quién es? Este donante donó por todos lados, no es así. Solo un donante acá en la Argentina puede donar 3 veces. Las donaciones se dividen en 4 o 6 partes, o sea, un donante va a donar 4 o 6. Este donante fue analizado, le sacaron sangre, hay toda una historia. En el único caso que se puede conocer el donante, si en algún momento el bebé necesita algún trasplante, si no, está bajo secreto, y acá en la Argentina no está esa ley que te permite conocer al donante. A nosotros nos pasó que cuando comenzamos a averiguar el tratamiento y empezamos a ir a uno de los lugares que hacen inseminación, no todos los lugares que hacen inseminación hacen para personas homosexuales. No todos lo hacen. Bueno, en el lugar que nosotros fuimos, antes de ir mandamos mail, porque bueno, esto del miedo, ¿y qué dirán? Que somos 2 mujeres, así que bueno, estuvimos mandando mail, averiguando, y nos quedamos con uno de los institutos que está preparado para parejas homosexuales, que ya hicieron inseminaciones con donantes. Y cuando entramos la primera vez, cuando lo saludamos dijimos, venimos porque queremos tener un hijo, y a los 2 minutos la médica dice, bueno, ¿y tu marido? Entonces nos quedamos y dijimos, yo le dije, no, acá está, es mi pareja. O sea, no nos había escuchado cuando ingresamos al consultorio. Bueno, eso fue la primera experiencia con esta médica. Después ya reconoce nuestros nombres de las dos, más ella lo que nos decía, la posibilidad de probar con mi pareja también. ir probando las dos por las dudas que no funcione en el primer intento. Que esto también es un tema que se va trabajando con la pareja. ¿Quién? De quién es, o sea, las dos tenemos la necesidad de ser madres, pero bueno, quién, por el cuerpo nos suena muy feo, pero quién está preparada para tener un hijo, aunque ese hijo sea de las dos. Bueno, yo soy la persona que voy a hacer la inseminación, pero cuando me hago los estudios, esto es muy loco, mi pareja es la que siente los síntomas. O sea, hay un estudio que es el que te controlan cómo están las trompas, y ese estudio dijeron que era muy invasivo, que iba a traer muchos dolores, que iba a estar en la cama el otro día. Me dijeron todo lo que podía llegar a pasar. Yo ese día salí muy bien del estudio y mi pareja era la que estaba en la cama, que tenía náuseas. Cuando la conexión entre la pareja está, ¿qué es lo que pasa? Entonces, de este hijo de los dos, yo hablo siempre que vamos a estar embarazadas. Y esto de poder incluir a la otra persona, y eso me parece que es sumamente importante. ¿Cómo haces para hacer íntimo algo en lo que interviene un médico, el que te entrevista en el donante, la figura así como tácita del donante dando vueltas? Sí, mira, nosotros nos llevamos todavía al momento de la inseminación. Creemos que en realidad la médica ya nos fue diciendo. Del día de que va a ser la inseminación, por ejemplo, ella no se explica cómo se pone, es como una pipeta muy finita que se pone, y en ese momento hasta la médica nos deja solo en su consultorio. La inseminación se hace en consultorio, no se hace en quirófano. Hay lugares, institutos, que sí lo hacen en quirófano. Eso implica un gasto mayor y pierde un montón de... suena muy... enamoramiento, muy magia, pero pierde mucho la magia, ¿no? De esto de una pareja heterosexual, si luego están solos en su intimidad. Bueno, esto me parece que, por lo que se está viendo cómo se maneja hasta donde lo estamos haciendo nosotros, te deja solo con tu pareja, como para que tenga magia. Más, por ejemplo, el día de la inseminación, al donante lo tenemos que ir a buscar nosotros, en la muestra del donante, no al donante, perdón, a la muestra. Esta muestra se va a buscar al instituto, que es en Capital Federal, y se tiene que traer, por ejemplo, en el pecho. ¿Para qué? Para que se mantenga caliente eso en el cuerpo. Y en ese momento se va al consultorio de la médica y es donde hacen la inseminación. Y eso, ¿no? Esto de la médica, de poder resguardar y cuidar a la pareja. Por experiencias de amigas, esto de hacerlo en un quirófano es frío. Es muy frío, la otra persona no puede acompañarlo. No, en consultorio sí van a estar las dos. En consultorio van a estar las dos, es más, por lo que dijo la médica, ella va a explicar cómo poner la cánula y ella sale del consultorio. Porque ella también lo que decía es esto, que es un momento único. Nosotros lo venimos deseando hace 6 años, como pareja deseando de tener un hijo. Esperemos que esa magia se genere. Es de dos. Uno solo no va. Por ejemplo, pasó... Nosotros el deseo era de las dos, pero yo era la que tiraba más, que decía, bueno, dale ahora, y mi pareja era, bueno, esperemos un poquito más, pero no era que no existía el deseo, sino el miedo a lo que dice la sociedad y la gente. Mi pareja plantea, y bueno, cuando vaya al jardín, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir de la mano de nosotras dos? Sí, va a ir de la mano de nosotras dos. Entonces, pero eso, ¿no? El miedo de qué pasa con dos mamás. Porque la sociedad está llena de prejuicios, aunque ahora todo el mundo dice somos liberales, porque bueno, hay gente famosa que tiene hijos por inseminación o por alquiler de vientre, está toda esta fantasía. Pero cuesta todavía, eso es más como televisivo, que de los medios de comunicación. Y a mí me pasó en mi familia que es, ¿y pero qué va a tener, dos madres? Sí, va a tener dos madres. Y se van a hacer con eso, así que para nuestro hijo va a ser común tener dos mamás. La imagen paterna siempre va a estar porque nosotros somos mujeres, pero le vamos a inquirir sobre ese rol paterno porque lo va a ejercer alguna de las dos seguramente y se puede tranquilamente. Claro, que los roles paterno y materno no tienen que ver con masculino y femenino. No. Y bueno, ahí está eso también de la creencia del prejuicio de la gente. No, tiene que haber un hombre. No, no tiene que haber un hombre. En realidad es un rol paterno y un rol materno. Volvimos. Volvimos. Escuchamos muchas cosas. Sí, muchas. Arrancó Andrea hablando sobre el tema de las clínicas especiales para homosexuales. En realidad no especiales, pero que están como más especializadas. Porque tienen sensibilidad para, porque, digo, para tratar con parejas homosexuales. Porque en este caso es una podríamos decir una objeción de conciencia en el caso de las clínicas privadas, uh-huh, que no quieren, es una cuestión moralista, por decirlo de alguna manera. Sí, hay clínicas que se ve que deciden, como una cuestión ética o por lo que sea, como abrigar un poco más a estas parejas homosexuales que deciden inseminarse. Y también aparecía, ¿no?, la anécdota de la médica que le preguntaba, sí, apenas por el marido, cuando, no sé, también podía haber ido sola, ni siquiera con su pareja mujer, pienso, ¿no? También le podría haber pasado a una mujer que quiere hacerse una inseminación, está soltera y no sé. Pero volvemos a este tema en todos los órdenes, ¿no? Cuando ya hemos hablado de cuando uno se enfrenta a una ginecóloga o a un ginecólogo, digo, ¿cómo ya los profesionales, sí, se dirigen a nosotras dando por sentado? Que atrás hay. Uh-huh. Sí, tal cual. Andrea también cuenta esto del que sale entre ellas quién pone el cuerpo, quién va a vivir físicamente ese proceso. Es muy linda esa anécdota del estudio que se hace, sí, ella con los síntomas que le dicen que va a vivir y los termina viviendo su pareja, y esta conexión con su pareja y con la criatura directa, uh-huh, ¿no? Son las dos una que están viviendo este proceso. Digo, y también está buena esta cosa de cómo ella lo cuenta, cómo ella lo relata, la sensibilidad, digo, y la importancia de que te acompañe. Digo, que no es simplemente uno lo piensa, bueno, es una inseminación. Digo, es todo un proceso y requiere de un apoyo, de una contención, no solo de la pareja, sino de la institución que estás mediatizando esto. Digo, eso es importante también, cómo ella lo relata. Es todo un proceso muy complejo, muy profundo, y que si encima tiene el estigma social o otro, claro, tipo de imposibilidades. Uno habla de los embarazos como algo natural, que las mujeres lo hacemos, y siendo heterosexual cuesta tanto y es tan difícil atravesarlo, y estando en pareja hace muchos años y más o menos habiéndolo buscado, imagino, por haber vivido ese proceso, hace además relativamente poco, lo difícil que debe ser estar viviéndolo con cierta carga social, uh-huh, negativa. Ella habla hasta de su familia preguntándole, ¿pero cómo? ¿Esa criatura va a tener dos mamás? Sí, va a tener dos mamás. Y la propia también. Ellas no están pensando solo en lo privado del embarazo de esa pareja o en lo que viven ellos a nivel personal, sino esto que Julia también le marcaba en la entrevista, cómo se vive, que tienen que estar pensando también en lo público, en el afuera, en la sociedad, en qué pasará después, en cómo recibirán en el consultorio. Como que tienen que estar pensando dentro de su situación personal o privada, cómo influye lo público, cómo influye la mirada del afuera, después ya va a hablar algo del trabajo. Exacto. Que esto está metido en situaciones que son menos usuales, digamos, de las que tradicionalmente se conocen, que es de una pareja de mujeres homosexuales que quieren tener un bebé, ¿no? Como se mete lo público y encima ellas son las que tienen que tener cuidado con eso, es loquísimo, sí, ¿no? Sí. Y quieren que vayamos a la última parte del audio, así nos metemos un poco más. Vamos. Sí, por ejemplo, la adopción, existe la adopción para homosexuales, pero tenés que estar casado. Y es muy difícil que te la den. Nosotros, por ejemplo, todavía no estamos casadas. Que yo al principio era, me quiero casar. Ah, bueno, la ley del año pasado igual. Raquel desde el año pasado, una pareja. Exacto, hay muy pocas parejas. Y ahora viene solo el casamiento. Más, yo ahora ya me hago la interesante y digo, no me quiero casar. Y mi pareja dice, no, mi hijo tiene que tener mi apellido también. Entonces viene solo. Y en la adopción hay dos formas, esto, de madre soltera o con el casamiento ahora. Pero bueno, depende también el juez que intervenga, que dé esa adopción, porque hay muchos prejuicios todavía de las autoridades de dos madres podrán o dos padres podrán. Pero bueno, me parece que esto va a ir avanzando. Como decís, hace un año y medio que se aprobó la ley. Y vos, la otra vez hablábamos, me contás que hay ciertos estudios que cubren las obras sociales, otros que no. Sí, en realidad la ley de fertilidad, que esta que salió nueva, no cubre. ¿Por qué? Porque no cubre a las parejas homosexuales. O sea, nosotros no estamos dentro de esa ley. Sí, por ejemplo, yo tengo una obra social del Estado y lo que puedo hacer es algunos estudios, no decir que son para inseminación, o sea, tengo que mentir. O sea, yo voy feliz a sacarme sangre, porque voy feliz a sacarme sangre, porque me voy a hacer una inseminación, porque voy a cumplir el sueño más grande para las dos, y no tengo que decir que voy a una inseminación. sino para hacerme un control de lo que sea, porque la médica va a poner otro diagnóstico, porque si ella pone el diagnóstico inseminación, no lo aprueba. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que es este, el de las trompas, que controlan cómo están las trompas de Falopio, que no te lo cubre si es para inseminación. Si es por otro problema, por ejemplo, la obra social, algunas obras sociales te lo cubren. Si no, te salen 1000 pesos eso. Que es un estudio que sí o sí lo tenés que hacer. O sea, es un estudio que no puedes saltarlo. Y después, por ejemplo, los de sangre, que hay un montón de patrones que miran, la obra social algunos te cubre y otros no. A mí me pasó que nosotros nos hicimos los análisis en marzo. Estos análisis casi todos los cubrieron, el 80%. Como pasaron casi 6 meses y nosotros decidimos ahora hacerlo en noviembre, la inseminación me los tuve que hacer de vuelta. Esta vez ya no lo cubrieron, porque la obra social solo uno por año cubre. ¿Y en el caso de hospital público? No cubren, porque son muy específicos algunos. Entonces, bueno, esto de tener que pagar lo particular. Después, por ejemplo, previo a la inseminación hay que hacer muchas ecografías. Algunas se las cubre la obra social y otras no. Y después, las pastillas directamente, las previas a la inseminación las cubre, pero por ejemplo, mi obra social no cubre, mi pareja tiene una obra social mejor que cubre otra cosa. Entonces la médica dijo, bueno, hagámoslo a nombre de ella, pero no poniendo que es para inseminación, sino también la rebotan. O sea, las obras sociales más caras también la rebotan. O las rebuscas que tenés que hacer. O sea, tenés que mentir eso de no puedes decir que vas a tener un hijo. O tenés que ocultarlo para tener menos gasto. Y después con el tema de las hormonas que te dan esta semana previa a la inseminación, también nosotros tuvimos que buscar precios, porque aparecían un precio y después averiguando en distintas farmacias se conseguían precios menores. Y esto también, cómo se juega y qué comercio hay con estas inyecciones. Vos vas a una farmacia y el precio es muy alto y con la desesperación de que vos lo tenés que hacer, lo vas a comprar y te dicen, porque ya no hay más, se están agotando. Y en realidad no se están agotando, están. Y si buscas precios, conseguís. Las hormonas están, cada inyección que te cubre varios días, alrededor de 6.000, el combo que son las hormonas más una ampolla que te aplican el último día. Y después a nosotros llegamos a conseguir las 2.500 pesos, o sea, del precio de que empezamos, cómo se fue buscando otros precios. Cómo juegan también con la desesperación, no hay más, se van a agotar. Y a vos está el miedo, bueno, no, las compramos y sacamos plata de donde no tenemos, porque ese está el sueño de tener un hijo. Es el comercio que hay detrás de todo esto. Y después, por ejemplo, en la muestra del donante, ellos se cobran la donación de un donante que está alrededor de 1.500 pesos los donantes. Y después, para prepararte la muestra, según el día que vos tengas que sacar la muestra, hay un precio distinto. O sea, de lunes a viernes tenés un precio, el sábado tenés otro y el domingo superior. Y que vos no elegís el día que vos vas a hacer la inseminación, porque eso es el día que te toque según el ciclo. O sea, el primer día... ¿Eso por qué? ¿Porque es más caro? Sí. Y porque los bioquímicos un domingo van a cobrar más caro por estar en el laboratorio. Entonces te cobran más. Y vos no elegís, no podés decir, ah, la inseminación quiero hacerla un lunes. No, eso no se elige porque es según el ciclo. O sea, porque se cuenta del primer día de menstruación al décimo y si va todo bien con las hormonas, es el décimo día que es la inseminación. Ahora con todo viene todo el proceso del embarazo, parto, digo, los días que va a poder tomarse tu pareja, si te va a poder acompañar, cómo lo ven en el trabajo. No, en realidad ella para el parto, o sea cuando dé a luz, tiene 2 días como cualquier hombre que su mujer dé a luz, son 2 días solamente. Nosotros lo pensamos en, bueno, guardamos vacaciones, días de vacaciones, que ya lo vimos guardando hace días, que vamos guardando días para que se tome y ella pueda compartir esto, porque esto es de las dos, pero no le dan días. Ya, pero cuenta con los mismos derechos que una pareja heterosexual. Sí, no, exactamente. No hay ninguno, no, porque es mujer, no, son 48 horas nada más, 2 días, no tiene más que eso. Depende del trabajo, bueno, uno puede charlarlo con su jefe, me puedo tomar un día más, pero eso es depende de cada trabajo. Pero si no, no te avala, no hay nada que lo avale. En la mejor parte, en el enamoramiento estamos. Parece que volvimos hace 6 años atrás cuando nos conocimos. Bueno, así terminaba la entrevista con Andrea, con comentarios ahí. Buena enamorada, muy enamorada, se la escucha enamorada. Cosas interesantes de esta última parte, hablábamos del tema del trabajo, que fue más o menos lo último que escuchábamos, de cómo les pasa también a los varones, que es un tema que también tiramos acá en otros programas anteriores. ¿Qué pasa cuando tiene un hijo, no tiene la misma cantidad de días que las mujeres, tiene muy pocos días, dos días? Bueno, ella contaba que con la pareja ella era lo mismo. ¿Qué otras cuestiones salieron en el audio? Bueno, lo que tiene que ver con la cuestión que era uno de los temas a tocar, lo de la ley sobre de fertilización. Uh-huh. Este tema de qué cubre la obra social, que no, que tenga que estar ocultando y haciendo uh-huh. maniobras para ver qué puede pasar, que no. Digo, un vacío legal por momentos y también un negocio. Uh-huh. Eso que vos recién decías, ¿no? Cuando el Estado no está. Claro, cuando el Estado no se hace cargo de ciertos derechos, enseguida el sector privado lo hace negocio, lo hace plata. Exacto. Esto es así con todo, en la salud, en la educación, en millones de derechos. Como ella contaba, primero, muy buena data la que pasa Andrea, que la ley de fertilización no contempla a las parejas homosexuales. Acá estábamos viendo una nota que plantea, la ley bonaerense no da cuenta solo para parejas heterosexuales, pero los dos proyectos de ley, hay dos proyectos de ley dando vuelta que se están analizando, uno de una diputada del PRO que toma, que esto es interesante, a la infertilidad como una enfermedad. Ah, bien, una mujer muy instruida. Sí, y dice, mirá, como toda enfermedad debe ser cubierta y por eso mismo debe aplicarse solo en casos de infertilidad. Obviamente, claro, sin casos de infertilidad, estamos hablando de parejas heterosexuales. Uh-huh. En otro de los proyectos sí da cuenta de que es para toda persona. Eso amplía a la posibilidad a mujeres solas y a parejas lesbianas. Son proyectos uh-huh. de ley. Digo, eso es importante también saberlo, que está en debate. Sí, sí, sí. Claro, pero lo que está en debate también da cuenta de cierta cosmovisión. Obviamente. Cuando caracterizás a la infertilidad como una... como una enfermedad, estás hablando de determinada situación, dejando afuera a casos como los de Andrea y su pareja. Voy a tirar uh-huh. Silvia Magdalani, del PRO. Del PRO. No, claro, por eso. Claro. Y el otro proyecto es de Marcela Rodríguez. Por ahí cantaba Garay. ¿No? Sí, sí, bueno. Claro. El gallo se cantó todo también en el audio. Sí. Y después otra data interesante que pasaba Andrea en el audio era el tema de las... todo el negocio que hay entonces en torno a las clínicas. No solo a las clínicas, sino a los remedios y a los estudios que hay que hacerse, al tema de que el bioquímico no trabaja por la misma plata sábado y domingo, entonces hacerse la inseminación un fin de semana porque te cayó justo por lo de las hormonas, por lo de la ovulación y demás, cagaste, te tenés que hacer y te tiene que salir más. Y esto, echa la ley, en este caso ni siquiera echa la ley, echa la trampa, y acá la retrampa, ¿no? Porque la médica diciendo, bueno, fulana tiene mejor obra social, entonces que el estudio lo haga ella, o vos hacete el análisis de sangre, pero diciendo que el diagnóstico es otro, un chequeo general. Y tienen suerte de tener una médica copada. De una médica copada que digo, porque sí, uno a veces también es esta cuestión de que uno se enfrenta a esto desde la total ignorancia, y si vos no sabés, claro, no. Si no tenés el dinero, lo empezás a buscar porque es el único recurso que tenés, lo cual está limitando totalmente el derecho a ser madre. Y después el negociado increíble que con esta medicación y con tantas otras hacen los laboratorios, las farmacias, qué sé yo, que obviamente empiezan a especular con esto de que no hay más, saben que es un remedio que tiene que estar sí o sí al alcance de la mano en el momento que se necesita, te dicen que no hay más, te la cobran más cara. Sí, jugando con... Por eso... Repetimos, todo aquello de lo que el Estado no se hace cargo termina siendo un negocio para el sector privado, y ahí es donde también, bueno, hay que abogar porque todas estas cosas se cumplan, o para que también los proyectos de ley avancen con mayor inclusión, porque sí, está muy linda la ley de fertilización, pero si estamos dejando afuera a una población que realmente lo necesita y que quiere, no. Lo interesante de abogar por estos proyectos es la inclusión. Y además también la inclusión en sentido amplio a las obras sociales y a la salud pública. Eso sería lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Porque si no tenemos una cierta inclusión, pero digo, la cuestión socioeconómica queda, o sea, deja por fuera, porque digo, son procesos largos y caros. Y cuando lo que ella en un momento lo dijo, creo que al principio, cuando no funciona, hay que seguir probando, hay que seguir medicándose. Y cuesta, ¿cuántas parejas han estado años por problema de fertilidad y es uh-huh. muchísimo dinero el que entra en juego. ¿Les parece que vamos llegando a la hora? Leemos unos rápidos mensajes y nos vamos a las mujeres. Te invita. Carlos, te mandamos un beso grande. Dice, muy interesante el programa. Lo mejor sería conveniente para el futuro analizar si la estructura jurídica necesita más adecuaciones. Creo que se refería al tema de la inseminación, de todas las... estos cuidados que tienen con el tema del donante y demás. Hay mucho vacío ahí. Espera, un solo dato en referencia a eso. En algún momento, Nati, vos contabas que habías leído de qué año era qué cosa. Ah, sí, acá. En la nota con este caso que pasó de la de la paternidad que le asignaron a este qué padre. Qué intríngulis, ¿no? Sí, sí, ese es otro. Tenemos tema. Tenemos que volver a tocarlo el tema, sí. Pero ahí el abogado del Hospital Muñiz y de la Fundación Huésped lo que contaba es que hay una falta de disposición para legislar en tecnologías de reproducción asistida. Ha habido más de 20 proyectos en el Congreso y desde la década del 80 y ninguno fue aprobado. Con lo cual, hay como todo un vacío y una desregulación total. Lleva casi 30 años. Y el negocio está ahí por detrás. Vamos con otro mensaje. Gisela dice, muy bueno el testimonio de Andrea y cuántas aristas mostró que tiene este tema. Da para largo. Abrazo, chicas. Muchas gracias, Gisela. Y bueno, y le agradecemos a Andrea por la entrevista que nos dio. Julia, y a Julia, que se tomó el laburo virtual. De acercarse, de charlar con ella, tomarse su tiempo. Uh-huh. Así y que vamos con el Mujeres te invita. Mujer, ya. Semilla, fruto, flor, camino. Mujeres te invita. Dale, Johnny, dale. Bueno, dale, como siempre, Johnny, Mujeres dale. Te invita. Rápido, siempre. Hay una cosa súper copada. Del 13 al 22 de octubre está la Muestra Internacional de Cine Doc 2011. Una serie de documentales. Bueno, hay de todo. Ya había traído un par para contar. Están buenísimos. Hay muchos de mujeres. Hay uno en particular súper interesante que no lo tengo guardado en la mochila, no me acuerdo el nombre. Justamente que trata todo el tema del parto y desde una directora japonesa con un muy premiado que tiene que ver con mostrar también todas estas cuestiones ligadas al parto, a la sensibilidad. Digo, que entra en juego, digo, súper interesante. No voy a decir más, digo, www.docbuenosaires.com.ar. Se fijan qué pelis hay, están muy buenas. En la Alianza Francesa es gratis, o sea, que es un plan, hay todos los días. Chusmeenlo, está muy bueno. ¿Y qué más? Ah, pensé que estaba diciendo. No, dije entrada libre y gratuita y en el Teatro San Martín, en la entrada está 12 pesos, ¿no? Estudiantes y jubilados, 5 pesos. Pará, y antes que nada... este fin de semana, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva en la Facultad de Filo y Letras. Va a haber un montón de eventos también. ¿Cuándo? Este fin de semana. 14 y 15 de octubre. Ah, qué bueno. Está muy bueno. También voy a decir la web, porque no voy a tener tiempo de decir nada. feriadellibroindependiente.blogspot.com y pueden ver todas las actividades que se van a estar realizando este fin de semana. También muy copado. Y lo último, mientras desde el puente se va acercando, el sábado 22 de octubre, a partir de las 18 horas, acá en el Ex Olimpo, nos juntamos para un acto de desagravio a Osvaldo Bayer por el juicio que le quieren iniciar o iniciaron los Martínez de Oz. Vamos a proyectar el documental Ay Caligüen. Van a hablar Osvaldo Bayer, Felipe Piña y va a estar también Mariano Aiello. El director. Así que está del documental. El director y bueno, Felipe Piña también lo conocen. Así que sábado 22 de octubre, 18 horas, todos acá. Vamos a ver la peli y a apoyar esta movida. También, bueno, hay otra movida el 19, después la podemos comentar en otro programa. Uh-huh. Listo. ¿Algo más? Nos vamos. No, creo que no. Fuimos. Creo que nos vamos. Estamos viendo el programa. Está bien. Sí. Al final sí, rápido. Sí, no, mirá, somos personas operativas. Buenas noches. Muy buenas noches. Me parece que ese anda. No, mira, ahora anda. Ese nos escucha, ¿eh? Hola. Sí, ahora te escucho, ahora te escucho claramente. Mariana. ¿Cómo te va? Muy sí, Luisa, te escucho. Dale. Bien. ¿Cómo te trata la humedad? Muy relajadas. ¿Te trata bien la humedad? No, mal. Se me despeina. Tres está bien. Cuatro ya es multitud, sí, pero a Julia la bancamos. ¿Y Julia? ¿Qué pasa? Julia estaba con mucho laburo, muchas cosas, entonces bueno. No está acá en Buenos Aires. Bueno. Está chica de negocios. No, mentira. Perfecto. Está laburando. Está comprando campos de soja. Y está en otros lugares. Bueno. ¿De qué va desde el puente hoy? De los mecanismos de dominación. Yo contra... Esta es la hora de... Sí, la hora de... La verdad. Del psicoanálisis. Escúchame, no lo ataquen más a Johnny. No lo ataquen más a Johnny. Nadie lo ataca. Sí, lo ataca todo el tiempo. Él sabe que no. Lo atacan todo el tiempo. Decí que después venimos nosotros. No, es mi actor preferido. Bueno. Está todo bien. ¿De qué va? Perdón. Mecanismos de dominación. Mecanismos de dominación. Cada vez estamos más serios, ¿no? Cada vez más complejos, ¿no? Pie de la mano acá. Cada vez más profundos. Sí, estamos muy profundos, muy pensantes. Somos. Mira, mecanismos de dominación. Sí, tenemos acá al barman. ¿Qué le pasa? Está como batiendo el mate. Qué chico barman. Chico Batman. Bueno, por ponerte un micrófono. Bueno, me voy. Buen programa. Que la pasen lindo. Muchas gracias. Gracias por hacer la transición siempre con nosotros. De nada. Soy la única que hace la mesa. ¿Me pones la música la próxima? Ahora no, pero la próxima poneme. Le agradecemos a Vanina y a Julia siempre. A Vanina y a Julia. A las chicas también, pero estamos dándoles lugar. No, está muy bien. Abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. We'll be right back.